Hola, hola amigos, este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan en nuestra página web www.ivanbalabarca.tk y también a través de YouTube, a través de Facebook. Muchas gracias porque nos comunicamos a través de este medio. Quiero dar gracias al Señor por ustedes, quiero dar gracias al Señor por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que trabaja y nos prepara cada vez más para recibirlo. Hermanos queridos, qué alegría poder meditar en la palabra del Señor cuando vemos la parábola de los invitados a las bodas. La lección de esta semana es la lección número 11 del segundo trimestre del año 2011. Es el vestido de bodas. Cierta vez, dice la lección de esta semana, dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, que un rey preparó una boda, un festín de boda para su hijo. Y bueno, ¿a quién de nosotros no nos gustaría ir a una boda? Pero resulta que cuando él mandó llamar a los invitados, estos rehusaron ir a la boda del hijo del rey y prefirieron hacer sus propias actividades. Es más, cuando el rey envió a los siervos, a sus siervos, a invitarlos, algunos siervos fueron rechazados, incluso otros fueron asesinados por los invitados a las bodas. Esto nos hace recordar a los profetas, a la palabra de Dios, que fue rechazada a través de los siglos por muchas personas, y hoy día muchas personas, teniendo oportunidad de conocer la verdad, la rechazan. Rechazan a los siervos de Dios que les llevan la palabra, que les llevan enseñanzas de vida eterna. Y bueno, entonces la parábola dice que cuando el rey se enteró de esto, envió a su ejército y quemaron la ciudad donde vivían estos malvados invitados. Y una vez que ejecutó juicio contra ellos, entonces el rey le dijo a sus siervos: traigan a aquellas personas que están en las calles. ¿Sí? Que invítenlos. Y ahora, las personas de las calles no necesariamente era gente con dinero para comprar un vestido de bodas. Simplemente tráiganlos. La parábola no especifica cómo es que esas personas que estaban en las calles llegaron hacia la casa de bodas y estaban con vestidos de bodas. Y aquí hay algo interesante. Es la obra del Espíritu Santo que nos convence de que somos pecadores, de que la justicia está en Cristo y que habrá un juicio, que vivimos en un tiempo de juicio. Esta labor del Espíritu Santo genera en nosotros el deseo de ser perdonados. Cuando el Señor Jesús nos perdona, nos regala sus vestiduras de justicia. Entonces esta gente que está en las calles se siente invitada, se siente indigna de ir a la boda, y cuando llega a la boda recibe nuevas vestiduras para estar en la boda. Es la obra del Señor, es la obra justificativa del Señor, que prepara a su pueblo para estar con Él en la cena de bodas del Cordero. El rey se sintió contento, los mensajeros se sintieron felices porque el pueblo que debía haber escuchado la invitación, o sea, los invitados, no quisieron. Y la gente que supuestamente no estaba invitada aceptó la invitación, porque lo consideró un privilegio. Y cuando el rey entró al salón, descubrió que ahí adentro había uno, escúchame bien, uno que estando en una fiesta de bodas no tenía la vestidura de bodas. ¿Qué significa esto? Que había uno que pretendía ser parte del pueblo elegido de Dios, pero que no era parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no había sido justificado por Cristo. Él se había confeccionado a sí mismo sus propias vestiduras. Y pensando que era lo mejor, se fue así, a la cena de bodas, con sus vestiduras propias de justicia, que resultaron ser trapos de inmundicia. Y obviamente contrastaba con las vestiduras que el Señor había provisto para los invitados. ¿Ah? Y entonces este hombre, y bueno, el caso claro, ¿no? De Caín y Abel. Abel siendo obediente a los requerimientos de Dios y Caín haciendo lo que le daba la gana. Pensando que haciendo lo mejor que podía por sus propios méritos iba a ser recibido por Dios. Pero no se trata de hacer para alcanzar la salvación nuestros propios méritos. Se trata de ser obediente a lo que el Señor ha dicho. El Señor más que sacrificios prefiere obediencia. Entonces el rey le dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Tú no estás con bodas, sal fuera. Bueno, y esta persona tuvo que ser sacada de la reunión. ¿Por qué? Porque no encajaba. Simple. Quería estar en una reunión donde él mismo no se sentía cómodo, porque él mismo se sentía como un bicho raro. Se le pidió que saliera. Querido amigo, querida amiga, si usted quiere estar y quiere formar parte del pueblo de Dios, necesita las vestiduras de bodas del Cordero. Y esas vestiduras se encuentran en la palabra de Dios. Busque su Biblia, cada mañana estúdiela, busque estudios bíblicos, usted busque alguna iglesia adventista cerca de su casa y pida estudiar la Biblia, y va a ver cómo la verdad se abre delante de usted, y usted podrá gozarse del entendimiento producido en el estudio claro y directo de la palabra de Dios. Bueno, la lección de esta semana en resumen nos provee estas enseñanzas. Que el Señor nos acompañe, nos ayude y nos ayude sobre todo a aferrarnos por la fe a este don maravilloso de las vestiduras de boda que el Cordero ofrece para todos sus hijos. Que el Señor nos ayude.